Nicole Saavedra, lesbiana y camiona, 24 años, estudiante de prevención de riesgo y víctima de crimen de odio. Mientras esperaba la locomoción de regreso a casa, se le pierde el rastro en la pequeña ciudad del Melón, Quinta Región. Nicole por mucho tiempo sufrió de hostigamiento, amenazas y golpes, por ser distinta, por no cumplir con las normas heteropatriarcales. Por 6 días su familia la buscó intensamente, pues había sido víctima de amenazas de parte de quienes le juraron hacerla mujer. Pero la institucionalidad no se ocupó de su desaparición, a pesar de estar al tanto de las amenazas y golpes. Hasta que al séptimo día, un trabajador halló su cuerpo, atado y torturado, con una data de muerte de no más de 30 horas. Nicole sufrió 6 días de tortura, y al Estado no le importó, por ser lesbiana, camiona y pobre. Hoy el asesino de Nicole tiene cara y tiene nombre, Víctor Pulgar Vidal. Esto después del mucho andar de su familia y amigos que juraron hallar justicia para Nicole.